En el Salmo, lo que hemos hecho ha sido pedirle algo a Dios. A veces en los Salmos se escucha a Dios, a veces somos nosotros los que le hablamos. Hoy le hemos hablado. Y lo que le hemos pedido es: Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Es una petición. Dios en su palabra nos habla. ¿Y qué es lo que nos dice en estos versículos? Que le pidamos. Pero no cualquier cosa, sino concretamente esto: enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Y después lo vuelve a repetir: enséñame. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios y Salvador. Y después es Dios el que nos habla y nos dice: el Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Como veis, en los Salmos, como en el resto de la Biblia, unas veces nos habla Él, otras veces lo que nos dice es que le pidamos. Somos nosotros los que nos dirigimos a Él, pero usando las palabras que Él nos ha enseñado. El mejor modo de pedir a Dios es pedir con sus mismas palabras, porque es el modo más perfecto. Tiene un poder especial porque es la palabra de Dios. Pues que todos nosotros, incluso cuando le pidamos a Dios, que lo recordemos. Pedirle a Dios con su misma palabra es el modo más perfecto de oración.